Capítulo 29. Y el séptimo mes, al primero del mes tendréis santa convocación. Ninguna obra servil haréis, o será día de sonar las trompetas. Y ofreceréis holocausto por olor de suavidad a Jehová, un becerro de la vacada, un carnero, siete corderos de un año sin defecto, y el presente de ellos, de flor de harina amasada con aceite, tres décimas con cada becerro, dos décimas con cada carnero, y con cada uno de los siete corderos, una décima. Y un macho cabrío por expiación para reconciliaros. Además del holocausto del mes, y su presente, y el holocausto continuo y su presente, y sus libaciones conforme a su ley, por ofrenda encendida a Jehová en olor de suavidad. Y en el diez de este mes séptimo tendréis santa convocación, y afligiréis vuestras almas, ninguna obra haréis. Y ofreceréis en holocausto a Jehová por olor de suavidad, un becerro de la vacada, un carnero, siete corderos de un año, sin defecto los tomaréis. Y sus presentes, flor de harina amasada con aceite, tres décimas con cada becerro, dos décimas con cada carnero, y con cada uno de los siete corderos, una décima. Un macho cabrío por expiación, además de la ofrenda de las expiaciones por el pecado, y del holocausto continuo, y de sus presentes y de sus libaciones. También a los 15 días del mes séptimo tendréis santa convocación. Ninguna obra servil haréis, y celebraréis solemnidad a Jehová por 7 días. Y ofreceréis en holocausto en ofrenda encendida a Jehová, en olor de suavidad, 13 becerros de la vacada, 2 carneros, 14 corderos de un año. Han de ser sin defecto. Y los presentes de ellos, de flor de harina amasada con aceite, 3 décimas con cada uno de los 13 becerros, 2 décimas con cada uno de los 2 carneros, y con cada uno de los 14 corderos, 1 décima. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su presente y su libación. Y el segundo día, 12 becerros de la vacada, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y sus presentes y sus libaciones, con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, y su presente y su libación. Y el día tercero, 11 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y sus presentes y sus libaciones, con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, y su presente y su libación. Y el cuarto día, 10 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, sus presentes y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su presente y su libación. Y el quinto día, 9 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y sus presentes y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su presente y su libación. Y el sexto día, 8 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y sus presentes y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su presente y sus libaciones. Y el séptimo día, 7 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y sus presentes y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, con su presente y su libación. El octavo día tendréis solemnidad, ninguna obra servil haréis. Y ofreceréis en holocausto, en ofrenda encendida de olor suave a Jehová, un novillo, un carnero, 7 corderos de un año sin defecto, sus presentes y sus libaciones con el novillo, con el carnero y con los corderos, según el número de ellos conforme a la ley, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, con su presente y su libación. Estas cosas ofreceréis a Jehová en vuestras solemnidades, además de vuestros votos y de vuestras ofrendas libres para vuestros holocaustos y para vuestros presentes y para vuestras libaciones y para vuestras paces.